Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. Soy un dito congelado y soy muy feliz. Me llamo Piodín y me gusta el jardín. Nada me preocupa si yo estoy aquí. El lindo gatito no me va a alcanzar. Esto es lo que ganó puede ser una blanca Navidad. De acuerdo, gato, espera un segundo. Ya voy, ya voy. Creo que he visto un dito gatito. Creo que he visto a otro dito gatito. Oigan, estoy rodeado de ditos gatitos. Jamás te había visto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Piodín. ¿Tienes nombre? Oye, ¿qué te pasa? ¿El gatito te comió la lengua? Uy, eso debe estar muy sabroso. ¿Puedo beber contigo? Ay, gracias. Ahí está el otro gatito. ¡Uy! peligro, hielo delgado. Se me enfrió mi cabecita. Gracias, lindos gatitos. Jesús Hyde.